sabes, tú despertaste mi sentido de amar. Yo del amor no conocía la verdad. Y hoy sin buscarla en ti la pude encontrar. Gracias, amor mío, por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida, por darle a mi alma esa felicidad que jamás había sentido. Tu presencia ha motivado lo más profundo de mis entrañas, hasta hacer temblar mis labios en la espera de tus besos, hasta hacer brotar mi llanto al decir mis tristes versos. Es triste imaginar que un día me dejes, pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura. Nuestro amor ha sido tan maravilloso que es difícil aceptar que existe el sufrimiento. Pero para amar hay que sufrir también, y hay que aprender a llorar como tú y yo lo hicimos en un tiempo. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto te... Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí. Nada tengo que reprocharte. Siempre fuiste tan sincera. Pero ahora que te marchas, quisiera que me mintieras. Me sonrieras y dijeras que solo estabas bromeando, que le hago falta a tu vida, que aún me sigues amando. Mira que ahora más que nunca quiero encontrar las palabras que lograran detenerte un poco más a mi lado. Yo te necesito, amor como este sentido jamás te espera. Mi vida es vacía si tú aquí no estás. No, no me digas nada. Y levanta la mirada. No soporto verte triste. Ve tranquila, puedes irte. Y que Dios esté contigo a donde quiera que vayas. No sé si decirte adiós o hasta pronto. Tus palabras han llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Y cada minuto me resulta más difícil alejarme de ti. De una cosa sí estoy segura. En mi vida y en mi alma estarás siempre presente. No puedo decirte adiós, sino hasta siempre. Qué lástima, se acabó la dicha.